domingo 14 de marzo, cuarto domingo de Cuaresma, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Juan 3, versículo 15. Dios viene a darnos la vida, no solamente en el más allá, sino también en el menos acá. Es decir, que a través de Él encontramos fortaleza y estímulo para vivir una vida digna y con valor, simplemente porque Él es la vida. Nuestra vida pasa por Dios y Juan hace un buen resumen de esto, diciendo que todo aquel que cree no muere, sino que tiene vida eterna. Acá hay un elemento más, que es la fe, que nos moviliza, nos incentiva a buscarlo y confiar en Él, que nos mantiene vivos y buscando la vida propia y ajena, aun cuando todo a nuestro alrededor no es de color rosa. Por eso, vida eterna no solamente tiene que ver con la resurrección y lograr encontrar un aspecto más terrenal y humano. Al luchar por la vida, en realidad estamos luchando también intensamente contra la muerte que se manifiesta a nuestro alrededor y tantas veces amenaza nuestra propia integridad. Hoy el Evangelio de Juan nos deja un mensaje con mucha claridad. Jesús vino para darnos vida y vida en abundancia. Entonces, todos nuestros intentos de vivir y buscar la vida tienen un común denominador, que es Dios. Una reflexión de Eugenio Albrecht para Lecturas Diarias de la Iglesia Evangélica del Río de la Plata.